Saludos para Rivaltino Martí, es alias Wilmer desde los portales de Pacora. Buenos días, Omaira, Amílcar Ortiz, Iván Vergara, Margot Herrera. Gracias. Scary, un grupo que tenía un estilo muy original. Lamentablemente no estuvieron mucho tiempo con nosotros. Voice Scary es del 85. Till Tuesday es la agrupación. Edgar Bonfante, buenos días. Vivian Martínez, ¿qué hay para hoy? Bueno, hoy tenemos el Top 5. Un día como hoy también. Dice que por allá por Miami.